Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La infectóloga Gabriela Piovano propuso que se cierren las fronteras para que no ingresen nuevas variables de coronavirus y reveló que por cada contagio detectado hay otros 10 que no se conocen. Entrevistada en Radio Kermés, reafirmó que la nueva ola de COVID-19 afecta sobre todo a las personas que no están vacunadas. Pensemos que por cada caso conocido hay 10 por lo menos que no se detectaron, con lo cual ya hablas de 800.000 personas. Y muchos colegas dicen que entre la variante Delta y la Omicron se está formando, digamos, una ola que es muy intensa en cuanto a los casos, muy rápida, ¿no? O sea, porque vos... Todos los días hay millones de personas que se infectan, entonces vas recorriendo, ¿no?, el espinel, ¿viste?, de los 45 millones de personas, y entonces auguran que con esta subida y con esa infección generalizada, tal vez sí ya tengamos la inmunidad de rebaño o por lo menos estemos protegidos, digamos, aunque sea por unos meses, porque lo que nos pasa con esta ola es que la van a pasar peor los no vacunados, porque si bien es una población joven, la de los no vacunados, y entonces van a tener proporcionalmente menos casos graves, lamentablemente, si esto ocurre, imagínate, millones de casos todos los días, vas a tener miles de personas que se enfermen grave todos los días. La profesional, además, analizó el comportamiento social de una porción de la población que ataca al personal de salud y la conducta de parte de la dirigencia política argentina durante todo el proceso pandémico. Porque no vamos a tener gente de 24 horas desangrándose para decirle a un pelotudo que tiene un poco de fiebre que tiene coronavirus. ¿Entendés? Claro, claro. O sea, es así. Es así. Lo que pasa es que el pelotudo medio fue, se contagió, ahora tiene miedo, quiere que lo atiendan rápido, no se banca la cola, en esa cola se puede infectar si no estaba infectado. ¿Eh? Entonces, todo esto se hubiese evitado si se comportaban como personas mayores que son, ¿me entendés? Uh-huh. Pero como lamentablemente vivimos en un mundo, el tipo que tiene dos mangos se cree que es el dueño de todo y que puede hacer lo que se le canta el culo y después cuando se le mueran los parientes, ¿sabés lo que va a hacer? Decirle a esta gente que se le murió un pariente a que contagiaron. Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, reivindicó a la luz de la nueva ola los aislamientos y las restricciones que se decidieron durante el último año y medio. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.